Que nos llega desde Mauritania. En realidad, el nombre del país completo es República Islámica de Mauritania. Está ubicada en el noroeste de África, junto al Océano Atlántico, y tiene como vecinos cuatro países cultural y musicalmente muy, muy potentes. Tiene a Senegal, Mali, Argelia y Marruecos. Países que ya por tradición y por tiempo y por tener mayor presencia en el continente europeo han hecho, y fuera también del continente europeo, han popularizado su música en el extranjero. No es el caso de la música de Mauritania. Este disco se grabó en 1990 y es, de hecho, según la información, la primera grabación con buena calidad de audio que se hace de la música árabe de Mauritania. Además, es el debut de dos cantantes, dos mujeres, dos extraordinarias cantantes, que son Fairuz Min Seymali y Garmi Mint Abba, que también tocan el tamborín y otro tambor, y ya son las que hacen palmas, y están acompañadas por Khalifa Ould Aide, que también canta, ya hay una voz masculina, canta y toca la guitarra eléctrica y otro instrumento de cuerda que se llama tidinit, que no lo escuchamos en este tema que acabamos de tocar, sino que lo escucharán en el que viene inmediatamente ahora, después que termine de darles esta breve explicación. Claro, teniendo estos cuatro países limítrofes con, ya les digo, con esa música tan potente y con además una industria discográfica también potente, mucho más potente que la de Mauritania, pues había sido muy difícil poder escuchar en buena calidad como en este disco. Ya les digo, es el primero en grabarse con buena calidad de audio. Tres mujeres, porque también está Dimi Mid Abba, que canta el ardín, instrumento de percusión, y también las palmas. Vamos a escuchar ahora un tema donde sí escucharemos a Khalifa tocando este instrumento de cuerda, el tidinit, en un tema titulado Independence, un mon de músicas, los martes a partir de las 4 de la tarde desde Barcelona, Contrabanda FM. بقيت سائل الركبان عمن أقام في دركي ومن تنى وفي كناف طيبة هاشمي تصرف السماحة حين شاء إمام المرسلين ومنتقاهم حال خيرات ختما ختما وابتداء زمام صافين شهدت موازن وجد صارم قطرت دماء وسيد سادة في كل ثغر يروي البيض والأسد الظما فلا برح ظما يصوب أرضا دفن الجود فيها السخاء وذلك خير من حملته أم ومن لبس العمامة والرداء نخبي جنابي الأنضاء ذل زائره المودة والصفاء وقبل الركب إن هجعوا فإني أرى بالقلب ويري يا ترى لا إله إلا الله I'm Ahí teníamos a Khalifa Ouleide de Mini Mint Abba, Fairuz Mint Seymali y Carmen Mint Abba, un varón, tres mujeres, que desde Mauritania nos traen su música, música árabe de Mauritania. Independence, así es el título de esta canción que acabamos de escuchar. Y vamos al país vecino, uno de los, porque decíamos que de una parte tenemos a Argelia, Marruecos, Mali, Senegal, y vamos a ir a Marruecos con un hombre que hace ya unos cuantos años que vive en Barcelona. Hace años que vive en Barcelona tocando con músicos de aquí, pero es un hombre que ya tiene una larga historia. El señor Abdeljalil Kotsi. Abdeljalil Kotsi, marroquí. Dentro y fuera de Marrakech, esta ciudad increíble de Marruecos, ahí en el medio del desierto, al norte y al sur de Marruecos, que ignora la pompa y los delirios imperiales, muy cerca y muy lejos de los desiertos que invaden cualquier mapa, Abdeljalil Kotsi es la referencia humana que da sentido a todas las funciones étnicas y éticas de la música contemporánea. Kotsi es como un agente de la hibridación entre las grandes figuras del rock, el jazz y el flamenco, y la música nahua. Con su adopción del arte como forma de vida, reacio a cualquier reducción de su manera de tocar y cantar, que es su manera de ser, Kotsi se mantiene contra viento y marea con un hombre de la calle que no comprende la vida sin música o la música sin vida. La vida sin vida. Músico, barbero, actor, analista de coyuntura, manitas y medium, en cada gesto y en cada sonrisa de este hombre se materializa un instinto de hermandad, balsámico, invencible, mítico y tierno hermano mayor de todos nosotros. Abdeljalil Kotsi es el patriarca en funciones de un clan imparable. El nombre y apellido de una forma de entender la música que da sentido a la vida. Su historia comienza desde que decide dedicarse a la música en 1977. Aunque toda su familia eran músicos, su profesión era la de barbero, y en su tiempo libre tocaba música popular chavi en la ciudad donde nació, Marrakech. Funda un primer grupo en el año 1980, Muluk. Sacan un disco y después cuatro discos más con este grupo. En 1984, en un encuentro con el escritor Juan Goytisolo en la tienda que Kotsi tenía en su barbería, lugar donde la gente podía relajarse tomando té y escuchando música, Goytisolo se enamora de la música del grupo de Kotsi y decide pedirle que vengan con él a España para que le acompañen en las presentaciones de sus libros. Así comienza la presencia de Abdeljalil Kotsi en Europa, entrando por España. 86, sigue con el grupo Muluk. En el 87 hay un encuentro con Hassan Hakmoun, un músico que colabora con un músico marroquí que colabora con gente como Don Cherry o Peter Gabriel. En Berlín, Hassan presenta a Kotsi a Don Cherry y es invitado a tocar con ellos y Adam Ohrdorf en Berlín. Sigue una gira por Austria, Alemania, Bélgica, Italia, ya completamente, digamos, fuera de su barbería y dedicándose exclusivamente a la música. Vamos a escuchar un tema de un disco que se grabó entre marzo y octubre del año 2006 en Barcelona, en el estudio del sello de Ventilador, y en Marrakech, con músicos muy, muy, muy, muy, muy dispares: el Alabús y la Tanja, el Bendir, Zakari al violín, Alex Puplowski también al violín, Kansi al teclado, Javier Mas al archi, laúd y la darbuka, Yacine Kotzi haciendo coros, Steve de Suar al bajo, un músico originario de Sudáfrica que vive aquí también en Barcelona, y Julian Vaughn, un batería norteamericano de jazz y de blues, rhythm and blues, que aquí lo tenemos haciendo incursiones en la música de Abdeljalil Kotzi. La pieza que vamos a escuchar ahora está compuesta por Abdeljalil, me imagino que la letra, y música de Javier Mas. Dice más o menos lo siguiente: tú sabes bien lo que me ocurre. No hace falta vagar en tus imaginaciones banales. Deseo que vuelvas. Recuerdo que nuestro amor se remonta en el tiempo. ¿Por qué nuestro amor se ha consumado? Ay, ay, ha minado nuestros sentimientos y de ti se alejaron. Ay, ay, su envidia te ha salpicado. Abdel Khalil Qudsi. Bien, hemos escuchado un tema que es el número uno de este álbum, y cuando yo les he dado la pista, la traducción de lo que la canción significaba, sin querer le di la traducción de otra canción, y ahora les doy la verdadera, digamos, la letra de esto que acabamos de escuchar de Dunia. La vida sigue su destino y los días pasan. No sé cuándo se aliviará mi ánima encogida, cuándo se avivará el amor en este universo. Que pasen los días, que pase la tenebrosidad de estas nubes. No sé cuándo se aliviará mi ánima encogida, cuándo se avivará el amor de este universo. Mis mejores deseos a todos aquellos que preguntan por mí. Mis mejores deseos a todos aquellos que preguntan por mí. Abdel Khalil Qudsi. Lo habíamos dejado el año 87, el año 90. El año 90 conoce a Aziz y Sherif, que son los actuales componentes del grupo Nas Marrakech, al cual Qudsi se integra. Esto ocurrió en el Centro Cultural Francés de Marrakech. Ese año se graba el primer disco de Nas Marrakech, en el que Qudsi solo colabora. En el año 1991 tuvimos la oportunidad por primera vez de escuchar al grupo Nas Marrakech en el Festival Grec de Barcelona. Es el festival de verano, música, teatro. Aquel fue la primera vez, 1991. Recuerdo casi perfectamente aquel concierto. El éxito que tuvieron y el hecho que, bueno, el éxito en sí les permitió que se les abrieran las puertas, no solamente de el ámbito musical local, sino que a partir de aquí también pudiesen seguir trabajando fuera de Cataluña y del Estado español y estar más cerca de Europa. 95-97, Qudsi coincide con el grupo Hectar y con Javier Mas, guitarrista laudista. Un hombre increíble, Javier Mas. Ha trabajado incluso últimamente, ha trabajado en una serie de grupos, porque él es un excelente guitarrista de blues, como está tocando música árabe con su laúd o acompañando a Leonard Cohen en sus giras. Bien, conoce a Javier Mas y paralelamente sigue trabajando con Nas Marrakech. El año 2000 se edita el primer disco de Nas Marrakech, Tamiz, grabado junto con Javier Mas y Jordi Rayo. Aunque lo importante en la carrera de Qudsi es su encuentro con el pianista y compositor Omar Sosa en el Womex, en Berlín. 2001, segundo álbum de Nas Marrakech, Bourdembala, donde colabora Omar Sosa y Jorge Pardo, flautista y saxofonista. Recibió el premio al mejor disco de la música del mundo en el año 2000 por la Asociación Norteamericana de la Música Independiente, nada menos. El 2000 se publica Mimoun, primer disco en solitario de Abdel Khalil Qudsi, trabajo producido por Omar Sosa para Ventilador Music, que es el mismo sello en el cual editó posteriormente en el año 2006 su segundo álbum, que lleva por título Oulat Fulani Kanga. Oulat Fulani Kanga, así se titula este álbum. Aquí tenemos a Qudsi en solitario, sin Nas Marrakech, pero acompañado, ya les digo, por todos esos músicos en los cuales está Javier Mas, y que participó en la producción de este disco. Abdel Khalil Qudsi. Vamos a escuchar otro tema titulado Hamouda. Tengo la letra aquí. padre Hamouda, Sidi Hamouda. Hamouda, ¿qué puedo hacer? Soy el huésped de Alat. Hamouda, el altruista Hamouda. Hamouda, ¿qué puedo hacer? Soy el huésped de Alá. Eres una creación divina, Hamouda, Hamura, altruista Hamouda. ¿Qué puedo hacer yo? Y así va cantando, se va repitiendo como casi, casi como un mantra. Aquí lo tenemos a Abdel Khalid Qudsi, un montón de músicas. Sous-titrage Société Radio-Canada. Abdelhalid Kotsi, de su álbum, ya tenía por aquí, de su álbum Oulad Fulani Ganga. Editado por el sello Ventilador Music, de aquí de Barcelona, disco que se grabó entre Barcelona y Marrakech, de donde Abdelhalid es originario. Marruecos, vecino de Mauritania, y otro vecino de Mauritania es Argelia, otro país vecino, ¿eh? Argelia. Y de Argelia les quiero hacer escuchar la voz de una magnífica, interesantísima guitarrista, cantante y compositora argelina, que vive en Francia ya desde hace unos años, nos ha visitado un par de veces aquí en Barcelona. Una mujer que por el hecho de ser mujer en Argelia, pues lo tiene bastante crudo, bastante duro para poder ejercer en igualdad de condiciones su música, su arte en los escenarios, al igual que el resto de compañeros de profesión masculinos. Una de las razones por las cuales ella se va a Francia. Ouria es el título de este disco de Souad Massi, así se llama esta mujer, Souad Massi. Y es, si no ha sacado otro disco posteriormente, es el último disco, es del 2010. No sé si he sacado alguno posteriormente. En árabe quiere decir libertad. Esa palabra por la que lleva luchando desde hace años esta argelina, afincada en Francia desde 1999. Souad Massi es arquitecta y trabajaba en un despacho de urbanismo en Argel, del que fue despedida por presiones políticas. Eran los tiempos de la guerra civil, del fundamentalismo. Y Souad ya era bastante conocida en su país y sus reivindicaciones de los derechos sociales dentro de sus conciertos también. Dejaba bien claro estas reivindicaciones en sus conciertos. Souad Massi es invitada a París en 1999 para participar en el Festival Mujeres de Argelia y allí se queda. Firma un contrato con una casa de discos y desde Francia sigue luchando contra el integrismo, la corrupción política, las injusticias sociales y el maltrato de las mujeres. Imaginamos que ahora Souad Massi está siguiendo con gran interés lo que está ocurriendo en aquella parte de la geografía universal. Revueltas que están ocurriendo en su país y en otros países árabes. Ahora tenemos Siria e Israel, es lo, digamos, como lo más último. Desde aquí, humilde y modestamente, desde el estudio de Contrabanda FM, y me imagino con el apoyo de las compañeras y compañeros en la Radioneta en Valparaíso y en Radio Almaina en Granada, Andalucía, cuente con nuestro apoyo y el deseo de que esas ansias de libertad pronto se vean satisfechas de la manera más pacífica posible. Vamos a escuchar este álbum de Souad Massi, el primer corte, que es el número uno, Samira Mezquina. البنات كامل شابين وعندهم الزهر عندهم شعر طويل ويروحوا للبحر لبسوا غير في الحطات ويروحوا للسهرات وانا كي جدلتي لا لا لا وانا مصباح العشية نخدم في الشغل اللي يجي يحقر فيا وعليا يتمهبل وكرت مغسل ما عن الحوايج والحديد نطيب ونعجن خايفة على حبيب لا يفيد يا لو كان جيت راجل آه ما يديروا عندي كامل مزوجات كل وحدة وين راحت صغار علي جيحات تبعوا في المسلسلات مساكن طمعات تجي واحد يديهم فوق عود ابيض رفد الورب اخويا خارج فيا كيشوفون يتقلق يضل يعس فيا على والو يتقلق كشغال نربطو كيكون غارق في المنام في بير غمق نحطو خطر يخاف من الله كنت صغيرة قولوا لي راك كبيرة ما تلعبيش برا ما تنسيش باللي انت مرا ولات برا يلعبوا والطفلة دير العقل وما يديروا كيما يحبوا تعاونينا في الشغل de su disco Oh Oria Libertad. Nos ha interpretado este tema titulado Samira Mezquina, disco del 2010. Un montón de músicas. Contrabanda FM, martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana miércoles de 8:30 a 10:30 de la mañana. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los martes a partir de las 22 horas. Valparaíso 88.9, frecuencia modulada, online con la página web. www.laradioneta.cl Valparaíso. El programa se repite al martes siguiente a las 8 de la mañana. Es decir, primero el martes a partir de las 22 y luego al siguiente martes a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1 y con la página web también pueden seguir el streaming radioalmaina.org. Un tema más de su Atmasí. Y será el tema que le da título a este disco, donde nos canta a la libertad. Nos canta la libertad. Oh, Oria. Liberty. So what? Masí desde Argelia. Chanter des éternelles histoires. Des soleils tombés, des lunes pleines, des nuits noires. Et sur le bord du lac où dorment des songes brûlés, j'aurais posé sur ton front des brasiers. J'aurais aimé sculpter d'incroyables poèmes, des oiseaux enflammés déchirant les nuits blêmes. Et sur le toit des montagnes, quelques anges de passage auraient taillé dans la pierre des mirages. Oh, Horia, il se pourrait qu'on ne croise plus jamais l'amour. Oh, Horia, il se peut qu'il soit mort avant mon retour. J'aurais aimé te donner des rêves fins et bleus, des étoiles éclairées perdues dans tes cheveux. À l'ombre de ton monde, ses lèvres mouillées, écouter la vie murmurer. Oh, Horia, il se pourrait qu'on ne croise plus jamais l'amour. Il se peut qu'il soit mort avant mon retour. Chaque nuit t'offrir un bout de ciel, caresser la lumière, lisser un peu tes ailes, des parfums déchirant les lueurs du matin. J'aurais bâti pour toi chaque lendemain. Oh, Horia, il se pourrait qu'on ne croise plus jamais l'amour. Il se peut qu'il soit mort avant mon retour. Oh, Horia, j'aurais aimé que le brouillard ne touche rien. Oh, Horia, que les vents cruels ne coupent pas mes mains. Oh, Horia, il se pourrait qu'on ne croise plus jamais. Oh, Horia, So What Must I, del álbum del mismo título. Liberty, libertad, significa desde Argelia. Mujer que vive en París, Francia. Tenemos en... ¿Les he dado el mail del programa? ¿No? ¿O sí? Se los doy. No solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Me pueden escribir cuando ustedes quieran. Me encantaría poder recibir alguna cosa vuestra, algún pedido, alguna indicación, alguna sugerencia, inclusive alguna crítica. Se aceptan. Y también Gmail tiene un chat interno, con el cual ahora estoy conectado con Jay, que me escucha desde Santiago de Chile. Y ella, como buena intérprete y traductora de francés, me dice que hay una frase. Dice, la canción es súper linda, simple y profunda. Dice, hay una frase que dice, me gustaría que la bruma no toque nada. سواد مسيح. El tercer país vecino de la República Islámica de Mauritania es un país, así como los dos, digamos, las músicas que hemos escuchado de Marruecos y Argelia, son países fundamentalmente árabes de religión musulmana. Al lado tenemos a Senegal, un país ya más de con etnias africanas, pero que también hay una fuerte implantación del Islam. Allí nos vamos y vamos a escuchar a un grupo, el grupo Bacane, con la cantante Viviane Yayu Diere. Viviane Yayu Diere. Es un tema, digamos, popular de la música pop. No popular en el sentido de folclórico, sino un tema actual de esta década. Y pop, para que vean ustedes cómo no toda la música que viene de allí es música tradicional. Aquí los tenemos, un montón de músicas. Yeah, I'm gonna get you. música que nos llega del Senegal, Senegal Bacane, con la participación de esta mujer cantante y percusionista, Viviane Yayu Diere. Bien, hemos pasado el meridiano de este programa de hoy, aquí en Contrabanda FM, martes 7 de mayo del 2013, en 5 minutos. Son 2 horas de música de 4 a 6, que también podrán escuchar muy prontito en la Radio Neta, en Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas, y después lo repiten el martes a las 8 de la mañana, el martes siguiente. Y también en Granada, Andalucía, Radio Almaina, radioalmaina.org. Valparaíso, la Radio Neta, www.laradioneta.cl. Bien, cuarto país limítrofe con Mauritania, Mali. Mali tiene una producción musical increíble. No sabría decir, posiblemente mayor que Senegal. Muchísimos buenos intérpretes, cantantes, compositores. Y les voy a presentar a una mujer de Mali que aún, por lo menos este disco, no había sonado aquí en el programa. Es una mujer que, aparte de componer, cantar, toca la guitarra. No siempre toca la guitarra en las canciones que nos interpreta. En esta, por ejemplo, su nombre, Fatoumata Diawara. Fatoumata Diawara. En este tema, que se llama Sowa, solamente lleva la parte vocal. Gimba Kouyate la guitarra. Seth Rochefort la batería. Y Sonny el contrabajo. Tal como Sowat Masi y muchos otros músicos de Marruecos o Argelia, como Sowat Masi, y de África, ellos tienen muy claro de cuáles son sus reivindicaciones políticas y sociales. Y esto también lleva a la parte de igualdad de géneros. Sowa tiene una letra que se las voy a traducir, es un poco larga, pero se las voy a traducir. Disculpe. Quiero expresarme. Quiero decir algo. Me estoy dirigiendo a todas las madres del mundo. Criar a un niño no es fácil. Imagínense el sufrimiento del embarazo y del nacimiento. Y después encontrarse con que no puede criar a ese niño. Y tienen que dárselo a otra persona en adopción. Y no poder disfrutar del beneficio de todo este arduo proceso de gestación y de parto. Dice, ¿quién ha sido criado por otra gente? Mis hermanos, mis hermanas, yo misma. ¿Quién ha sido criado por otros? Los huérfanos, que no tenían padre o no tenían madre. La gente me lo ha explicado, porque yo tengo problemas para entenderlo. ¿Quién, dice, was raised by others? ¿Quién ha sido criado por otros? Mis hermanos, mis hermanas y yo. Dice, don't give away your children to be raised by others. Dice, no den sus hijos para que los creen otros. Esto solo les va a traer sufrimiento y tristeza. Míralos a los ojos antes de condenarlos a la miseria. Míralos a los ojos. Fatoumata Diawara, Sowa, Fatoumata Diawara, de un álbum que lleva por título Fatou, Fatou, desde Mali, música que nos llega desde Mali, el cuarto país limítrofe con esa República Islámica de Mauritania, con la cual comenzamos el programa y después hemos ido escuchando música de los países vecinos, Argelia, Marruecos, Senegal, y ahora nos tocaba el cuarto, que es Mali. La siguiente composición lleva por título Kelé, Kelé, y dice lo siguiente: lloro cuando pienso en todas las guerras del mundo. Todos los conflictos del mundo me hacen llorar. Yo pregunto a nuestras madres, dice, escuchen lo que decimos y dejen que nos unamos. Hagan todo lo posible para que esto ocurra. Es la guerra la que separa a los hermanos. Es la guerra la que separa a las familias. Yo pregunto a nuestras madres que nos escuchen y nos dejen unirnos. Yo pregunto a los líderes que nos escuchen y que nos dejen y que llevemos al punto de unirnos. Es la guerra quien separa hermanos, es la guerra quien separa familias. Si tú logras entender lo que digo, si tú eres capaz de trabajar por esta unidad, escúchanos y deja que se unan esto es por nuestras hermanas. Deja, escucha, escúchanos y unámonos por nuestras madres. Fatoumata de Aguara, que lee. Del año 2011. Es una novedad que presento por primera vez en el programa. Me olvidé de, bueno, tiene fácil remedio, de quien tocaba aquí en esta canción. Le decía que ella toca la guitarra, pero en este tema, en Sowa, no lo hizo. En que le un segundo, pues sí, Fatoumata de Aguara canta, toca la guitarra, el clave y percusión. Mou Kouayaté, guitarra eléctrica. Madou Koné, el calabash, es decir, una calabaza, un instrumento de percusión natural. Sola Akinbola, las congas. John Grandcamp, la batería. Leon Richard, el contrabajo. Les voy a hacer escuchar un tema más porque me parece interesantísimo. Las letras ya han podido escuchar que todas tienen un contenido de lucha y reivindicativo, pues digno de resaltar. Alama o Alamá, posiblemente, es el título el siguiente tema. Dice: pase lo que pase, pase lo que pase, ten confianza. Desde que yo era una niña pequeña, me llamaban puta, mentirosa, me llamaban descarada y bruja. Inclusive la gente decía que había tenido muchos abortos. Dice, yo no sé por qué la gente me atacaba. Dice, qué asco, qué sufrimiento. Dame agua y yo se la daré a mis madres. Dame una voz y yo hablaré con mis padres. Dame compasión, si yo la puedo compartir con la mujer que me apoya. Dame un lamento, de esta forma lo puedo compartir con mis hermanos. Dame tolerancia, así la puedo dar a mis amigos. No sé por qué la gente me ataca. Lo siento si les he ofendido. Yo soy solo una niña. ¿Para quién es esta canción? Estoy cantando para los huérfanos que no tienen hijos y no tienen madres en este mundo. Para aquellos que no tienen esperanza. Para aquellos que no tienen una madre en este mundo. Disculpen si los he ofendido. Soy solo un niño. Ni mujer y la ita tu la nakira ma. Ni mujer y la ita tu la nakira ma. Cabininchinini. Koman sunguruba, goman jaeli, olukuman nangaraba, koman konotinyena, ukoman subaga, goman jaeli, olukuman nanfigi, neduma kundomuna makoro binjugu yasa, neduma kundomuna makoro binjugu yasa, uo. Sing it, sing it. De músicas Fatoumata Diawara y este tema titulado Alama. Como es una chica, una mujer quien canta, y en este caso la canción era una niña que lo decía al final dice disculpe, de una forma irónica, disculpe si los he molestado, soy solo una niña. En la traducción pues he dicho soy solo un niño, pero en realidad si viene de Fatoumata Diawara, lo correcto hubiera sido, y ahora lo estoy corrigiendo, decir discúlpenme si los he ofendido, soy solo una niña. Volvemos a Argelia. Entramos en nada, en un par de minutos, entramos en la última media hora de programa. Y en Argelia tenemos aquí compositor, cantante, guitarrista, a pesar de que en la foto tiene un instrumento curiosísimo hecho con una lata de aceite, un mástil de guitarra que es un trozo de madera, 1, 2, 3, 4 cuerdas, podría ser un bajo. Ahora lo escucharemos. Y de un álbum que lleva por título Cabilé Mental. Cabilé Mental. Nos va a interpretar una pieza titulada Es Fácil y Se Nepa Fácil. Sepa Fácil. Se Fácil, Sepa Fácil. El estribillo dice algo así como: es fácil, no tan fácil. Inmigrante, nunca, tranquilo. Es fácil, no tan fácil. En Cádiz o en Belleville, es fácil, no tan fácil. Le juro, Monsieur Zidane, me imagino que se refiere al futbolista. ¿Cuánto tiempo, cuántos años, cuántas vueltas, cuántos meses, tantas promesas, tanto lío, cuánto tiempo para la integración? Inmigrantes, a vosotros que venís siempre de lejos, es fácil, no es tan fácil. Se vuelve todo complejo. Exiliado, nunca tranqui, nunca tranqui. Es fácil, no es tan fácil. Por ti he dejado el sol, los olivos. Sí, por ti he sudado, dulce Europa, dulce dolor. Ahmad Saleh, por la integración. ¿En Nueva York o en Belleville? ¿En Madrid o en Belleville? Fácil, no tan fácil, inmigrante nunca tranqui. Es fácil, no tan fácil, en Cádiz o en Belleville. Es fácil, no tan fácil, inmigrante nunca tranqui. Es fácil, no tan fácil, te lo juro, Monsieur Zidane. ¿Cuántos años? ¿Cuántas vueltas? ¿Cuántos meses? ¿Tantas promesas? ¿Tanto lío? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¡Para la integración! Es fácil, no tan fácil, inmigrante nunca tranqui. es fácil, no tan fácil, en Barna o en Belleville. Inmigrantes, a vosotros que venís siempre de lejos, es fácil, no es tan fácil, se vuelve todo complejo. Exiliado, nunca tranqui, inmigrante, nunca tranqui, es fácil, no es tan fácil. شحال مازال بلا انتيغراسيون اس فاسيل بطل فاسيل اميغرانتي نونكا ترانكي اس فاسيل بطل فاسيل ديرو خورو مسيو زيدان اس فاسيل بطل فاسيل اميغرانتي ماتشي ترانكي اس فاسيل بطل فاسيل ان غرانادا او ان بيرفيل En Madrid o en Belleville. Ahí teníamos ese tema, es fácil, es fácil. Claro, también el tema de la reivindicación de la inmigración. Acli D es el nombre de este músico argelino. El siguiente tema que vamos a escuchar se titula Good Morning Chechenia, palabras de niños chechenios. Mi querida ciudad, lejos de mí, entre nosotros, mar y océano. Cuando cierro los ojos, me dan ganas de llorar. Me acuerdo de la guerra, de las largas noches sin dormir, de las largas noches sin auxilio, de las largas noches sin estrellas. El estribillo de la canción dice: olvida las ruinas, en pie Chechenia, levántate de nuevo. Yeah, che, buenos días Chechenia, dice Good Morning Chechenia. Busco a mi alrededor entre los muertos, un rostro que conozco, que puede contar, vaya maldición, a vosotros como a los soldados, desearía volveros inofensivos. Un montón de músicas. Oh, yeah. Oh, yeah. Ah, la, la, la. Ah, la, la, la. Oh, yeah. Oh, yeah. Malédiction, vous les sauver. borondrino foncé. Yo Allah aide-moi. En Chechenia, Akli D, desde Argelia, un montón de músicas, no el programa, Akli D, el programa en directo desde Barcelona, Contrabanda FM. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Nos va quedando, bueno, menos tiempo, evidentemente estamos en la recta final del programa y vamos a seguir con música de países de religión islámica. Pero ahora nos vamos a alejar un poco de aquella zona de África. Nos vamos a ir a el Azerbaiyán. El Azerbaiyán. Oficialmente República de Azerbaiyán. Es el país más grande en la región del Cáucaso. Está entre Asia Occidental y Europa Oriental. Limita al este con el Mar Caspio, al norte con Rusia, al noroeste con Georgia, al oeste con Armenia y al sur con Irán. Ya lo ves más o menos por donde nos hemos ido, al mar Caspio. Y allí, de allí, justamente de esa zona del mundo, del mar Caspio, nos llega la voz de una mujer, Sevdalí Dunia. Sevdalí Dunia. Pero su nombre artístico es Sevda. Sevda. La vamos a escuchar en primer lugar en una composición que se titula Banabana Gel. Es una canción armenia, el país vecino. Bueno, no, es una canción del folclore de Azerbaiyán, pero si nos vamos hacia atrás, es una vieja canción de la etnia turca. Desde la canción nos cuenta la historia de una mujer en busca de su amado, confiada en que él la va a encontrar y le va a pedir que regrese con él tan pronto como sea posible, y espera que él, ¿no?, so he can welcome her, de tal forma que él la pueda recibir con los brazos abiertos de par en par. Banabana gel, come to me, ven a mí, Sevda, desde el mar Caspio, directamente a Contrabanda FM. Thank you. Gitme, gitme gel güzel yar. Gitme, gitme gel. Bana, bana, gel, ven, ven a mí. Zebda, desde su álbum Worlds of Love, Mundos de Amor, Mundos de Amor. El siguiente tema lleva por título Pachati Siras. Dice, es una canción, un lullaby, es una canción de cuna, de Chiras, que es un área geográfica con un peso histórico bastante grande allí cerca del Mar Caspio. Sepa, un montón de músicas. Thank you. altı çabarım yarı seni taparım yarı gel güzelim gel güzelim gel yosma bana bana gel kaçma güzel bana bana gel kaçma güzel nerede olsan altı çabarım yarı seni taparım yarı gel güzelim gel güzelim gel yosma. Sí, que cantaba el tema Bana Bana Girl, Bana Bana Girl, ven ven a mí. Fue simplemente un pequeño error de programación, porque quería hacerles escuchar primero la número 4 y después la 3, ¿no? Y después la 5, perdón, quería hacerles escuchar la 4 y la 5, que la 5 era el Lullaby from Cheetahs, pero en realidad escuchamos en primer lugar de Zebda, Get Me, No me dejes, no me dejes, don't leave me, don't leave me. Y ahora sí, escuchamos el Bana Bana Girl. Bien, nos queda tiempo para un último tema. País vecino al Mar Caspio, Armenia. Y un fantástico disco. No les podría dar demasiadas pistas. Lleva por título The Deep Emotion of Nomad Blues, las emociones profundas de los blues, de los nómadas, Abadji. Es su intérprete, un multiinstrumentista. Toca el sitar, la guitarra, el buzuki, un saxofón de bambú, una flauta de bambú, clarinete, percusión, en fin. Y se hace acompañar por una serie de músicos. Pero ya les digo, el tiempo se nos viene encima. Aquí tienen Nida, así se llama, Nida, desde Armenia. Mm-hmm. con este tema de Avallí llegamos al final de otra cita con un montón de músicas. Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada en Barcelona. Online con la página web www.contrabanda.org desde Barcelona, los martes de 4 a 6 de la tarde. En Valparaíso, Chile, nuestra radio hermana, 88.9, frecuencia modulada. El streaming con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes, a partir de las 22 horas, programa que se repite al martes siguiente a las 8 de la mañana. Un montón de músicas en Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1, frecuencia modulada, en la web radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 4 de la tarde. Un montón de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien nos ha acompañado por estos casi dos horas de música, Antonio Narváez. Espero que hayan disfrutado con la selección de hoy. Saludo a Jay, que nos ha estado escuchando, y saludo a todas y todos los amigos que nos han escuchado en directo o que nos escucharán después en el podcast o en las repeticiones en Valparaíso y en Granada, Andalucía. Nada más, mail de programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com, y el podcast, no solo jazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima oportunidad. Gracias, adiós, adeu, bye bye, chao.